si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Explique usted por qué. El interrogatorio que falta. ¿Por qué no intercambió el gobierno los 10 cooperativistas presos por la vida del viceministro Illanes? ¿No es en ese contexto el gobierno corresponsable del asesinato del viceministro? ¿Quiere alguien recordar por qué motivo sustituyó Illanes a Elío? ¿No fue acaso frente a otros 4 ataúdes por las muertes producto de la quema de la alcaldía del Alto? ¿Está acaso quenchachado ese puesto? ¿Por qué, mientras se tomó presos a los dirigentes de la Federación de Cooperativas Mineras como corresponsables del asesinato del viceministro, no se hizo lo mismo con el comandante de la policía por el asesinato de los mineros y no se ha iniciado ni una imputación ni un interrogatorio sobre esas muertes? ¿Por qué, a los ojos del gobierno, no vale lo mismo la vida de un minero que la vida de un burócrata? ¿Acaso no tuvo la esposa del minero, que fue trasladado a la morgue, que esperara a la intemperie más de 3 horas a que se iniciara la autopsia, mientras que en el caso de Illanes se hizo todo de inmediato? ¿Recuerda a alguien si la Fiscalía esclareció la represión en Chaparina contra la 8ª marcha indígena? ¿Si esclareció y sancionó la quema de la alcaldía del Alto? ¿Cree a alguien en el país que la Fiscalía esclarecerá el asesinato a bala de 3 mineros? ¿Por qué, si los cooperativistas habían sido un emporio de riqueza, los mineros muertos son jóvenes pobres que probablemente no hayan tenido ninguna otra mejor oportunidad laboral que no haya sido la de integrarse a una cooperativa minera? ¿Por qué la minería cooperativista es, después de 10 años de gobierno, 10 veces más grande que la estatal? ¿Por qué, si la magnitud del bloqueo era solo posible resolver con diálogo, el gobierno envió a la policía a reprimir a los movilizados? Ganas el pan de tus días. ¿Por qué ni siquiera el gobierno respeta al defensor del pueblo? ¿Acaso lo mandan solamente como soplón para distraer a los movilizados y pasar información, como en el caso de los y las discapacitadas, donde se dedicó a desmovilizar pasando plata? ¿Por qué el defensor del pueblo no ha emitido ya un informe en el que señale que el conflicto fue agravado por la represión policial y que el viceministro fue asesinado como consecuencia de la represión policial y la muerte de un tercer minero? ¿Por qué, si los cooperativistas no cumplen con las leyes ambientales ni con la Ley General del Trabajo, no aportan al Estado sino una mínima parte de sus ganancias, tienen una política pro-transnacionales, por qué entonces han cogobernado con el Movimiento al Socialismo estos últimos 10 años como parte del Bloque Popular? ¿Por qué qué debieran los cooperativistas mineros respetar el medio ambiente si el gobierno no lo hace en ninguno de sus proyectos desarrollistas? Justicia, minero, para tu mañana de libertad. ¿Acaso no cogobernó el movimiento al socialismo con los cooperativistas simplemente porque ellos son un factor de poder imprescindible? ¿Acaso la Federación de Cooperativas como factor de poder con agenda propia no son muy parecidos a los cocaleros como factor de poder con agenda propia que antepone sus intereses a los intereses del gobierno, del Estado y de la sociedad? ¿Por qué no pudo instalar el diálogo el gobierno con los cooperativistas? ¿Por qué se encaprichó en que fuera suspendido primero el bloqueo, si en sus tiempos de bloqueo el presidente, de la misma manera, a la cabeza de los cocaleros, insistía en no abrir diálogo, suspendiendo lo que ellos inolvidablemente llamaban, comillas, medidas de presión? ¿Por qué no pudo el gobierno dialogar con los cooperativistas y los tilda de caprichosos? ¿No es un calificativo que ya usó antes para hablar de los y las discapacitadas, a quienes también calificó de caprichosos? ¿No está el presidente acostumbrándose a proyectar en los sectores movilizados sus propios encaprichamientos? ¿Por qué presentadoras, presentadores de televisión y periodistas dejan hablar al ministro de gobierno, al defensor del pueblo y otros personeros de gobierno sin hacerles ninguna de estas elementales preguntas? ¿Está acaso prohibido preguntar? Y por último, ¿por qué el presidente anunció que su gobierno había logrado sofocar un nuevo golpe de Estado con un deportivo de lujo de la transnacional Nike y no usa ni Enatex, que acaba de quebrar dejando 800 trabajadoras en la calle, ni la industria Punto Blanco, que está en manos de los y las trabajadoras intentando sobrevivir, siendo que ambas empresas fabrican trajes deportivos? Piedra adormecida, despertando a momentos a su estrella dormida. Minero es en el oscuro profundo. Se oye el llanto de la roca, hasta el viento agoniza, porque el aire no le toca. Le quita su mundo y el fondo devuelve el eco hecho canto moribundo. el sudor está en problemas, la copla se va callando. Juan con su leve sonrisa se da cuenta que agoniza. Minero es. La roca ya quedó blanda, pero el vigor va cediendo. Juan ya vive horas extras, un sueño lo va envolviendo. Juan Cutipas está muriendo.